en punto del día de hoy, miércoles 2 de julio, estamos en vivo y en directo, como siempre, tratando de decir lo que otros callan. El presidente Evo Morales, ayer en Tucumán, ha insistido en el asunto este de la confrontación con el doctor Alan García. Bien, ha dicho que García no debe copiar la soberbia monárquica y ha lamentado que sus declaraciones sobre una eventual base militar en territorio peruano, cosa negada por Lima, hayan precipitado una reacción desproporcionada de su colega peruano. La soberbia monárquica, ha dicho Evo Morales, es un vicio que no se debe copiar, porque los tiempos de la colonia terminaron en Latinoamérica, enfatizó en Tucumán, en una reunión que está produciéndose alrededor de la agenda del Mercosur. Bien, ayer el presidente de la República, Alan García, dijo lo siguiente. Adelante. Oye, como habría que decir, como Juan Carlos de España, ¿por qué no te callas? Métete en tu país y no te metas en el mío. Y ya estás jalando demasiado la pita. Así que ten cuidado con las consecuencias de lo que estás haciendo. ¿Qué consecuencias puede haber? Quizás ruptura en las conclusiones. No salte. No, me lo pregunta la próxima semana, no salte usted. ¿No qué me tapas? ¿Huracán con la Unión Europea? No creo. Yo lo único que pienso es que ningún país tiene derecho a meterse en la política interna de otro país. Y que Evo Morales venga aquí a alentar el paro del 9, me parece a mí sencillamente repulsivo. Y es un tema de denunciar internacionalmente, porque el Perú es un país soberano, es un país importante, es un país grande en el mundo, y no puede permitir que se tome esas libertades, por más presidente que sea de Bolivia, una persona, para venir a agitar las aguas dentro del Perú. Y además, todo está sustentado en groseras mentiras, en manipulaciones, como decir que el Perú tiene una base de los Estados Unidos. Que venga ese señor Morales dentro del Perú y que me diga dónde está la base. Pero lo mejor que podría hacer es no meterse en política peruana, ni estar dividiendo a los peruanos o estar queriendo enfrentar peruanos con peruanos. Ya suficiente parece haber hecho en Bolivia como para venir a meterse aquí. No quiero las disculpas de nadie. Bien, era el presidente de la República, Alan García, contestándole a Evo Morales, contestándole con desproporción. Eso de me parece repulsivo. En primer lugar, Evo Morales, y no hay cita citable al respecto, no ha incentivado el paro. Desde luego, no es tan loco, puede ser audaz, pero no es tan loco como para instigar el paro, porque en realidad comprometería su imagen a un paro cuyo éxito no está garantizado. Sería una locura de su parte. Así que ambos, vamos a decirlo claramente, ambos quieren ocultar cosas. El presidente García no las tiene todas consigo, está con 10% de popularidad en el sur, justamente en la zona que se asoma al Alto Perú y a Bolivia. Y por otra parte, como todos sabemos, Evo Morales está con el problema gravísimo de una media luna insurrecta que incluye 4 departamentos y que están planteando de un modo abiertamente ya golpista unas autonomías que van en contra de la Constitución, de cualquier Constitución, inclusive de la anterior. Por lo tanto, Evo Morales está amenazado por un golpe de Estado de derecha, y en esto están colaborando muchísimos extranjeros, empezando por el embajador norteamericano y por la gran prensa, entre comillas, la gran prensa latinoamericana, incluyendo aquí algunos periódicos muy importantes. Evo Morales es, para Santa Cruz, el indio maldito. Así le han puesto, que nunca debió llegar al poder. Es un asunto de clase y de raza. Por lo tanto, cuando el señor García se presta estos adjetivos de repulsivo y demás, lo que le está haciendo es el juego simplemente a un gran sector de la derecha latinoamericana que lo que quiere es tumbarse al señor Morales. Ahora, el señor Morales, evidentemente, no tiene ningún tino. Parece más bien, efectivamente, el dirigente del Chapare, de los embriones de la coca, mucho más que el presidente de un país tan allegado a nosotros. Ambos han cometido un error y esperamos que este error, digamos, sea rápidamente superado por las tareas de la Cancillería de ambos países. es un asunto que es muy importante resolver a nivel ya de cancillerías. Que se callen los presidentes, en realidad el cállate debería convertirse en cállense. Cállense, un cállense no borbónico, sino democrático. Por favor, cállense, porque lo único que están haciendo es horadar las relaciones fraternas entre Bolivia y Perú. Y esto con la complacencia y la sonrisa ni siquiera secreta de Chile. El doctor García tiene que entender que como jefe de Estado de un país importante, así nos ha llamado, somos un país importante, bueno, como jefe de Estado de un país importante, tiene que haber razones de Estado antes que reacciones hepáticas. Y a Perú no le conviene tensar hasta la ruptura de las relaciones con Bolivia por la sencilla razón de que Chile está trabajando firmemente para tener de aliado a Bolivia, no solo en relación al asunto del gas, sino también en relación al asunto de la mediterraneidad y de la solución chilena a esa mediterraneidad, que seguramente pasará por desconocer el Tratado de 1929. Entonces, son cosas demasiado graves para que en una mañana en que comiste mucho salame, querido Alan, y tienes el hígado revuelto, te lances con eso de repulsivo. Era la ocasión para demostrar la serenidad de un estadista y no el vocabulario de un pleitista profesional, ¿no? Una especie de street fighter, un peleador callejero, así de esquina, del porvenir. A ver, métete conmigo, está jalando la pita, métete en tus cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué lenguaje es este? Dios mío, qué nostalgia da recordar algunas cosas del pasado, algunas delicadezas, algunos modales del pasado, ¿eh? Dios, desde que Fujimori llegó a la presidencia del Perú, la verdad es que el vocabulario se convirtió en un estropajo. Pero el doctor García, que suele tener una conducta absolutamente intachable en cuanto a vocabulario se refiere, ayer ha hecho algo malo. Malo en respuesta a algo malo también, desde luego, pero no era para que él se pusiera a la altura y en algún caso por debajo del señor Evo Morales, que ahora sí, efectivamente, le dice, pues no seas virreinal, porque si citas a Juan Carlos en la peor de sus citas, en eso de cállate, ¿por qué no te callas?, te estás convirtiendo en una especie de virrey imaginario, ¿no? Mal los dos. Aquí no vamos a decir mal solo uno. Y aquí tampoco vamos a hacerle el juego a la gran derecha latinoamericana y a su prensa, que quieren, lo que quieren es sangre, un moqueguazo boliviano. Eso quieren, tirarse abajo a Evo Morales ya y de una vez. Y escarmentar a cualquier presidente que se salga de la partitura dictada por el consenso de Washington, ¿no? O sea, ser obediente, estar tranquilos, no nacionalizar nada, no tener de ninguna manera el Estado presente para nada, idolatrar el mercado tal como te lo presento, y vivir en la comparsa esta de una globalización que, en fin, tiene 40.000 contradicciones.